Corazón, ¿qué te está pasando, corazón? Deja de llorar, corazón mío. Corazón, ¿qué te está pasando, corazón? No puedo entender si se fue. Trata de olvidarla con llorar. Nada ganarás si se fue. Trata de olvidarla con llorar. Nada ganarás, pobre corazón, deja de llorar. Ella se marchó de ti, se olvidó y no regresará. Pobre corazón, trata de olvidar. Ya vendrá otro amor, ya lo verás. Como el que se fue y te hará cantar. Ya vendrá otro amor, ya lo verás. Como el que se fue y te hará cantar. Pobre corazón mío, trata de olvidarla. Ella se marchó y ya no regresará jamás. Corazón, ¿qué te está pasando, corazón? No puedo entender si se fue. Trata de olvidarla con llorar. Nada ganarás si se fue. Trata de olvidarla con llorar. Nada ganarás, pobre corazón, deja de llorar. Ella se marchó de ti, se olvidó y no regresará. Pobre corazón, trata de olvidar. Ya vendrá otro amor, ya lo verás. Como el que se fue y te hará cantar. Ya vendrá otro amor, ya lo verás. Como el que se fue y te hará cantar. Ya vendrá otro amor, ya lo verás. Como el que se fue y te hará cantar. Ya vendrá otro amor.